los chiflados por pensarse trenzan a parlar corrientes que verdad. El chuburra matinal, un melanco del percal se copa con mi rock corrientes que verdad. Corrientes, corrientes, corrientes, corrientes, corrientes, que verdad. Corrientes, corrientes, corrientes, corrientes, corrientes, que verdad. Sacudo este blues, te llamo a Francia, corrientes, que verdad. En Florida me paré y con clavo me encontré, me compro con todo, corrientes, que verdad. Y pateo otra vez, obelisco y Gardel, corrientes. Que verdad, todos, todos. Corrientes, corrientes, corrientes, corrientes, corrientes, la mundial. Corrientes.